Bueno, ahora le voy a pedir que abra su Biblia en el libro de Gálatas. Gálatas, capítulo 4. Gálatas, capítulo 4. Es un pasaje muy interesante, seguramente usted lo ha leído en algún momento. ¿Cuántos han leído aquí completito el libro de Gálatas? ¿Cuántos nunca han leído Gálatas? A ver, levante la mano los que nunca han leído Gálatas. Si nunca lo ha leído, yo le reto esta semana a leerlo. Yo sé que estamos en el calendario de lectura bíblica, pero a veces tenemos que ponernos retos y objetivos específicos para lograrlo. Gálatas 4, ¿todos lo tenemos? Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos, ¿qué cosa? La adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama. ¿Cómo clama? Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios, por medio de Cristo. Señor, no sean mis palabras, sino sean las tuyas en este momento, para que podamos recibir tu palabra, y en tu palabra podamos ser bendecidos. Que sea tu Espíritu Santo, ese Espíritu por el cual podemos clamar, Abba, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Siempre hay una pregunta que hay en el aire o en la mente de mucha gente. ¿Todos somos hijos de Dios? ¿Usted qué cree? ¿Todos somos hijos de Dios? ¿Cuántos dicen que no? ¿Cuántos dicen que sí? ¿Ganaron los que no? No toda la gente es hija de Dios, solamente aquellos que son ¿qué? Adoptados. ¿Cuántos aquí ya fueron adoptados? Mire, Dios creó al hombre a su imagen y conforme a su semejanza. Él nos creó para que nosotros pudiéramos vivir en su perfecta voluntad. El problema es que nosotros mismos nos alejamos de Dios por medio del pecado. ¿Se acuerda usted cuando Adán y Eva pecaron? ¿Cuál fue su primera reacción? ¿Qué hicieron? Se escondieron de la presencia de Dios. Y Dios, en cierta manera, para entender o hacernos entender, mejor dicho, a los seres humanos, nuestros absurdos, todavía le sigue el juego a Adán y le dice, ¿dónde estás? Como si Dios no supiera dónde estuviera. Pero quería que el hombre tomara conciencia que se estaba escondiendo. Y eso generó un rompimiento. Un rompimiento tan fuerte que Dios decidió expulsar a Adán y a su mujer del paraíso, aun cuando tenían ellos acceso a la vida eterna. Y les dijo que ese día iban ellos a entrar en el terreno de la muerte. Es decir, cuando habían sido creados para vivir eternamente, a partir de ese momento iban a estar bajo la posibilidad de morir en cualquier momento, lo cual ocurrió. Y no solamente llegó un momento en el que murieron físicamente, sino que murieron espiritualmente y ellos vieron tragedias en sus vidas. Imagínense, ellos no tenían una televisión a la cual echarle la culpa, no tenían internet para decir corrompieron la mente de Caín. Ellos no tenían malas amistades que pudieran influir en sus hijos. Ellos no tenían todo eso. Ellos no podían decir, el mundo los está ganando. Ellos lo generaron. Imagínense la tragedia de papá y mamá ver que el hermano mata al otro hermano. Imagínense lo que es eso. Y que de sus descendientes por parte de Caín cada vez hacían cosas peores. Yo creo que Dios les permitió vivir más de 900 años para que pudieran ellos ver lo que pasó con sus hijos, con sus nietos, con sus bisnietos, con sus tataranietos, y cómo el mundo se fue pudriendo por causa de ellos. Y le repito, ellos no le podían echar la culpa a nadie. No podían decir, fue el mundo, es la sociedad, son los narcos, es la escuela, son las amistades, son los antros, es la televisión, es el internet, es la pornografía. Ellos no podían echarle la culpa a nada de eso, porque el mundo lo crearon ellos. Así que en ese momento se vino un rompimiento tan grande que en ese momento dejamos de ser, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Pero Dios siempre anheló el que nosotros pudiéramos ser sus hijos. Yo sé que, yo le decía la semana pasada, a veces los seres humanos somos muy sentimentales y nos movemos en función del sentimiento. Y decimos, ay, pero ¿cómo es posible que no todos somos hijos de Dios? No, no creo. Pues si Dios es tan bueno, yo creo que sí tenemos que ser sus hijos. Yo creo que toda la humanidad somos hijos de Dios. Bueno, eso dicen mis sentimientos. Pero Dios no piensa así. Y tan no piensa así que tuvo que mandar a su Hijo unigénito, ¿y cómo se llama su Hijo unigénito? Jesucristo, para morir por nosotros, derramar su sangre preciosa, pagar el precio de nuestros pecados, y como acabamos de leer aquí en el libro de Gálatas, pudiéramos ser, ¿qué cosa? Adoptados como hijos de Dios. La adopción es una palabra que produce diferentes reacciones en la gente. Y cuando yo dije somos adoptados, yo sé que a muchos les hizo cortocircuito y decía, espérate, ¿cómo que adoptado? ¿De dónde sacaste eso? Yo no lo inventé. Eso dice en la Biblia. Aquí cuando leímos en el versículo 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y es una palabra que produce diferentes reacciones entre la gente. En algunos genera temor. Pensar en adopción les da miedo, al punto de ni siquiera mencionarla. En otros más genera ternura. Y escucha la palabra adopción, ¡ay, qué bonito! Para otros es algo desconocido. A otros les parece algo raro. Para otros más es algo natural. Para quien ha sido adoptado y sabe el valor de la adopción y crece con la idea de la adopción, despierta gratitud. Una vez me acuerdo que una pareja me dijo, es que murió uno de mis hermanos y quedó huérfana una sobrina. Y le pregunté, ¿quién de tus hermanos levantó la mano para decir, yo adopto a mi sobrina? Dijo, nadie. ¿Por qué? Porque implicaba una adopción. En las leyes mexicanas, cuando muere una pareja y queda huérfano un hijo o una hija, se apela al derecho y a la obligación o a la responsabilidad de los parientes, abuelos paternos, abuelos maternos, tíos paternos, tíos maternos, en adoptar a ese que quedó huérfano, sea nieto o sea sobrino. Cuando usted tuvo sus hijos, si usted tiene hijos, le preguntó a sus hermanos y a sus cuñados, oye, si yo me muero, ¿tú te quedas con mi hijo como si fuera tu hijo? ¿Cuántos le hicieron esa pregunta a sus cuando estaban embarazados? Nadie, ¿verdad? Suponemos que sí lo harán. Nos lo imaginamos. Pero en la práctica, ¿sabe que muchos niños que están en instituciones, en orfanatos, no es porque no tengan a nadie en el mundo, sino porque sí tuvieron abuelo, abuela, tíos, tías, y estos abusaron de ellos, los maltrataron, cometieron algún delito en contra de ellos? O a lo mejor disfrazaron, dijeron, bueno, sí lo voy a recibir como mi hijo, pero voy a aprovechar para que sea el sirviente de la casa o la sirvienta de la casa. Y a lo mejor a todos mis hijos los mando a una escuela particular, a que estudien. A este, pues que vaya aquí a la escuela de la esquina, donde no me cueste. Crece segregado a un lado. Que haga los favores. También hay quienes han hecho la adopción y lo han hecho muy bien. Pero desgraciadamente le tengo que hablar de lo que ocurre en la realidad. La adopción ocurre porque hay un huérfano. Regularmente en instituciones como Casa Asistencia o instituciones como otras más que existen donde tenemos niños huérfanos, pues tenemos que ser claros. Detrás de la historia de cada niño hay una tragedia. Al que menos mal le fue porque murieron los papás. Pero algunos fueron víctimas de un delito en contra de sí mismos. Imagínense chiquititos y ser víctimas de un delito. Algunos pues están ahí porque los papás son delincuentes. Y a veces no solo los papás, toda la parentela son delincuentes. Y al estar pagando en prisión sus culpas y sus delitos, pues obviamente ellos quedan en calidad de orfandad. ¿Por qué razón el ser humano se quedó huérfano? Porque pecamos y rompimos nuestra relación con Dios. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Cuántos pecamos de toda la humanidad? Todos. No se libra de esa responsabilidad uno solo. Todos somos responsables. Y eso entonces en automático nos coloca en la posición de huérfanos. Y como Dios no quiere que estemos huérfanos, ¿qué quiso hacer con nosotros? Adoptarnos. Dígale que tiene a su lado, Dios te quiso adoptar. Ahora, ¿qué es la adopción? Adopción es dar el lugar y la condición de un hijo a alguien que no le pertenece de manera natural. Usted y yo no éramos hijos de Dios, no éramos santos, no hicimos nada bueno, no hicimos nada extraordinario, no pagamos el precio de nuestra salvación. Es más, usted y yo estábamos al revés, estábamos metidos en nuestros delitos y en nuestros pecados, en nuestras maldiciones, en nuestras herejías y en todas las cosas feas que pudiera haber. Levante la mano el que no. Nadie, ¿verdad? Todos estábamos metidos en eso. Así que usted y yo ni teníamos la condición natural de ser hijos de Dios, ni nos la merecíamos. Dígale que tiene a su lado, no te merecías esto. Pero Dios te adoptó porque Dios es bueno. La adopción es el acto por el que una persona recibe como hijo a uno que no lo es y le confiere todos los derechos y todas las obligaciones de esa posición. Cuando Dios nos adopta como hijos, esto es lo más maravilloso, nos da todos los derechos que tiene un hijo. Pero eso nos implica todas nuestras obligaciones. Como dicen los jueces, ¿verdad? Cuando dice que tenemos ahora todas las prerrogativas de la ley. Bueno, cuando se da una adopción legal, los papás adoptan a ese hijo y le están confiriendo todos los derechos que como hijo tienen. Y cuando una familia adopta a ese hijo, se tiene que entender eso. Yo siempre le pido a los papás, cuando van a adoptar, vayan y platiquen con sus familiares, platiquen con sus hermanos, estando presentes sus cuñados, y platiquen con sus papás, y pregúntenles, oye, yo voy a adoptar un hijo, pero ¿qué va a ser mi hijo para ti? Por ejemplo, si soy hermano del que adoptó, y los presento con mis amigos, es mi hermano, es mi cuñada, o es mi hermana y mi cuñado, y mis sobrinos, o lo van a andar divulgando, y un niño que adoptó. No, porque si son sus hijos, ¿qué vienen a ser míos? Y si son hijos de mis hijos, pues tendrán que ser mis nietos. Por eso la adopción confiere todos los derechos y todas las obligaciones. Por eso cuando Dios nos adopta por medio de Jesucristo, Él no dice, mira, estos son mis hijos, los israelitas. Y unos que adopté de Calacuaya. No, ¿verdad? Cuando Dios dice que somos sus hijos, nos da todos los derechos que tenemos como hijos, a todos los que hemos nacido de nuevo en cualquier parte del mundo. ¿No le da gracias a Dios por ello? Porque Dios es extraordinario, Él no hace diferencia. Y cuando una pareja adopta un hijo y ya tiene otros hijos, le digo, estos hijos, este hijo que estás adoptando tendrá los mismos derechos que todos los demás hijos. Y si Dios te bendice económicamente y vas a ser tu herencia del patrimonio, este hijo tiene todos los derechos que tienen los hijos que nacieron de tu sangre. No tiene menos derechos, tiene los mismos. Y yo le pido a las parejas que nos adoptan que le pregunten a sus papás, porque hay abuelos que muchas veces dicen, bueno, mis hijos ya resolvieron su vida, les ha ido bien, Dios los ha bendecido, a ellos ya no les tengo que heredar nada. Ahora mi herencia se la voy a dar a mis nietos. Bueno, este nieto tiene que ser incluido y debe ser parte de. Yo me acuerdo de una pareja, una familia que hacía mucho tiempo que yo no veía y que son parientes míos. Y un día en un evento coincidimos y entonces le pregunté, ¿y cómo están mis primos? Me dio tristeza escuchar la respuesta, que dijo, mira, fulanita de tal tiene tantos hijos, Perenguedito tiene tantos hijos. Y el otro no tuvo, ese adoptó. Y dije, bueno, a mí no me importaba de dónde vinieran. Simplemente pudo haber dicho, y él tiene otros dos. Y eso me hubiera hablado más bien de su corazón, ¿verdad? Porque los hubiera reconocido como propios. Una cosa es que al hijo siempre se le eduque con la verdad, y él sepa y crezca con la gratitud de haber sido adoptado, y otra cosa es que se divulgue socialmente. No tiene por qué enterarse nadie. Al final de cuentas, la adopción es algo que nos confiere todos los derechos y todas las obligaciones como hijos de Dios, como hijos de los padres, y como hijos de Dios no es la excepción, también tenemos los derechos y tenemos las obligaciones. ¿Qué obligaciones tenemos? Pues obedecer a Dios. Un hijo debe ser obediente a los padres, así como nosotros como hijos de Dios tenemos que ser obedientes a Dios. En Romanos capítulo 8, versículo 15, Romanos capítulo 8, versículo 15, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de, ¿qué cosa? Adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Ahora, hay dos términos en el griego que se tienen que distinguir y que la traducción castellana no distingue. Y es que, por un lado, habla de los niños y, por el otro, de hijos. Y los creyentes son engendrados como niños por el Espíritu Santo mediante la fe. Y en el caso de la adopción se usa el término de hijo. Cuando una persona es engendrada, pues nace siendo un niño. Pero Dios nos da la calidad ¿de qué cosa? De hijos. Porque eso involucra la dignidad de la relación de los creyentes como hijos. Dios no nos da las cosas por lástima. Dios no nos da las cosas por, ay, ya para que no me fastidies. Dios no nos da las cosas pues como si estuviéramos haciendo un plantón. Ahora ya ve que están de moda los plantones, ¿verdad? Cuando alguien le quiere exigir algo al gobierno, va y hace un plantón, a ver si así me hacen caso. Y hay gente que le hace plantón a Dios. Ahora en diciembre pues, se dio cuenta de todos los que iban caminando de rodillas. ¿Cree usted que Dios quiere eso? No. ¿Por qué? Porque nos da la dignidad de hijos. Y un hijo tiene una posición de dignidad en la casa. Pensemos que como papá y mamá, todo lo que tenemos en la casa, ¿para quién es? Pues para nuestros hijos. Y cuando papá y mamá buscamos una casa donde vivir y buscamos un lugar en donde vamos a invertir nuestros ahorros o vamos a pedir un préstamo para poder comprar algo, no pensamos en una casa, que tengo una recámara para ti, para mí, que tengo un jacuzzi y ya. No, uno dice, necesito una casa como de tres recámaras, una para los hijos, otra para las hijas, otra para nosotros. Y usted busca, ¿por qué? Pues porque piensa en los hijos. Y cuando hay que comprar muebles, pues piensa y en la cama de los hijos o de las hijas, su recámara, la ropa de cama, y la mamá va y compra al súper la despensa, no para comer ella y el esposo, piensa en los hijos. Y el dinero que ganamos los varones en nuestro trabajo, lo invertimos en nuestros hijos. ¿Por qué? Pues porque es una relación de dignidad. A los hijos no les damos las cosas por lástima, no les damos lo que sobra. A los hijos les damos con todo nuestro amor. No quizás lo más caro, lo mejor, sino lo que está en nuestro alcance y que se los damos con todo nuestro esfuerzo. ¿No es así? Entonces, imagínense cómo es Dios con nosotros, que todo lo que hay en el reino lo pone a nuestra disposición. Así que usted no tiene que mendigar una migaja de parte de Dios, sino que decir, ay Dios, pues no seas malo, si te acuerdas que yo existo, pues haz algo en mi vida. No, porque nuestra posición como hijos de Dios nos da los derechos que tenemos como hijos. Un hijo no le tiene que decir, mamá, ¿me das permiso de tomar un vaso de agua? Si el hijo tiene sed, ¿qué hace? Se lo sirve. Ahora, si es muy chiquito, a lo mejor le dice, mamá, ¿me das agua, por favor? Y la mamá le servirá el agua. No le dice, hijo, no son horas de tomar agua, espérate a la comida. No, ¿verdad? Va y le sirve el agua, pues porque el niño tiene sed. Hay niños, bueno, un niño en la escuela, pues está en el salón de clases, levanta la manita y le pide permiso a la maestra o al maestro para salir al baño. Pero si está en la casa, pues entra al baño, porque es su casa. No hay que decir, mamá, ¿me das permiso de ir al baño? No. Porque es una relación de dignidad. Entonces es en la entrada a la familia de Dios porque Jesucristo hizo posible que usted y yo fuéramos adoptados por Dios. En México no tenemos una idea firme ni una cultura respecto a la adopción, porque quien se atreve a realizarla se le mire como alguien raro o como un héroe. Cuando la gente le pregunta a sus familiares, oye, quiero adoptar un hijo, ¿qué opinas? Ay, no, pues te felicito, caramba, wow. Ojalá hubiera muchos como tú. Oye, pero ¿tú adoptarías a mis hijos si yo, a mí me pasara algo? Ah, no, espérate, yo no, eso lo dejo a gente como tú. Porque no se le ve como algo normal, no se le ve como algo natural. Ahora, muchas veces quien lo hace con temor, como si fuera algo malo o raro. Es más, hay parejas que cuando adoptan un hijo, le mienten y nunca le quieren decir que él es adoptado. Nunca. Se lo esconden. No le quieren decir la verdad. Yo tuve un testimonio de casa asistencia hace varios años. Y hubo una pareja que cuando recibió a su pequeñita, la recibió de 9 meses. Déjeme decirle que es raro cuando podemos entregar un niño en adopción tan chiquito, porque a veces la burocracia y la lentitud de los trámites jurídicos no lo hacen posible. En casa asistencia tenemos una idea en cuanto el niño queda libre jurídicamente hablando y lo podemos dar en adopción, adelante, que no pase más tiempo con nosotros. Pero en este caso, la niña se fue de 9 meses. Ahora yo le quiero preguntar a usted, ¿qué recordará una persona a los 9 meses de edad? ¿Usted se acuerda de cuando tenía 9 meses de edad? Yo creo que es muy extraño. Pero ellos fueron con la idea de nadie ni ella se tiene que enterar jamás en la vida que fue adoptado. Y se fue. Se cambiaron de ciudad, se cambiaron de estado de la República. Pasan los años. Cuando la niña cumple 3 años y fracción, entra al kinder. Y estando en el kinder, el primer día, eso me lo platicó la pareja, se lo puedo platicar yo a usted. La maestra, cuando entrega a la niña a la mamá, dice, a ver señora, venga para acá, dígame qué es casa asistencia. No, pues la señora que se había ido pensando que nadie se lo enterara jamás en la vida, sintió que le abrían el piso, que le cayó una cubetada de agua helada encima. Dice, pero ¿por qué me pregunta usted eso? Ah, dice, porque aquí se encontraron su hija con otra niña y dice que son hermanitas de casa asistencia. ¿Se da cuenta lo que dice la Escritura? Nada puede permanecer oculto. Porque ¿quién es el padre de mentira? Satanás. ¿Y qué dice Jesús? Conocerás la verdad, ¿y la verdad qué? Te hará libre. Cuando algo se quiere fundamentar en la mentira, está destinado al fracaso. Cuando algo nosotros lo fundamentamos en la verdad, entonces tendrá éxito. Y esa es la diferencia que yo he visto a lo largo de los años. Cuando las parejas son veraces con sus hijos, hay éxito. ¿Por qué Dios no nos engaña y nos dice, no, mira, todos son hijos míos? ¿Por qué Dios tiene que ser tan claro y nos dice, mira, tú no tenías derecho a ser mi hijo por tu pecado, pero Jesucristo murió para que tú pudieras ser adoptado como mi hijo? Así como en la adopción entre los hombres tiene que haber un proceso jurídico y se tiene que seguir todo un protocolo y un juicio ante las autoridades civiles, bueno, pues espiritualmente ese juicio lo tuvo que llevar a cabo Jesucristo. Se tuvo que dictar una sentencia y en esa sentencia Jesucristo decidió comprarnos con su sangre preciosa para adoptarnos como hijos de Él. Eso es lo más maravilloso que puede ocurrir. Y Dios nos adoptó como hijos. Acompáñenme al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. Juan 1, 12 y 13. Dice, mas a todos los que le recibieron, ¿cuántos aquí ya recibieron a Cristo Jesús en su corazón? A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, o les dio derecho, o les dio la capacidad jurídica de ser hechos, ¿qué cosa? Hijos de Dios. ¿Se da cuenta del término que utiliza? Hechos, hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así que el Señor nos ha dado el derecho, nos ha dado el privilegio de llegar a convertirnos en sus hijos por medio de Jesucristo. Y lo mejor de todo es que nos lo dice abiertamente, sin rodeos, porque sin ser sus hijos, nos hizo sus hijos. Esto es lo más extraordinario, que sin ser sus hijos, nos hizo sus hijos. Así que todos los que le recibimos, ahora usted puede leerlo así, todos los que le recibimos, fuimos hechos, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Hijos de Dios. Y en Gálatas, nosotros habíamos leído que esto era los que, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción. Dios nos quitó la maldición, Dios quitó el peso del pecado y que nos tenía bajo esa maldición. La ley es muy fuerte y la ley simplemente decía que por ser pecadores estábamos destituidos de la gloria de Dios, que por ser pecadores nuestro destino eterno era el infierno, que por ser pecadores no teníamos oportunidad de entrar a la presencia de Dios, que por ser pecadores no teníamos acceso a los beneficios, a las promesas, a la herencia de Dios. Pero cuando Jesucristo paga el precio y Jesucristo nos redime con su sangre preciosa, entonces nos hace hijos, y cuando nos hace hijos nos da todos los privilegios, todos los derechos, y jurídicamente hablando, nos coloca en la posición para poderlo recibir todo. Pero ese es un acto personal. Por eso dice Juan, a los que le recibieron. Y dice que no fuimos engendrados de sangre ni de carne. Por eso es que Dios necesita una relación personal. Y aquí quiero dirigirme a los que vienen de cuna cristiana, los que nacieron en un hogar cristiano. Cuando uno le pregunta a una persona, ¿y tú cuándo recibiste a Cristo Jesús en tu corazón? Ah, no, yo nunca, yo nací en cuna cristiana. Aguas, que a lo mejor la cuna es cristiana, pero usted no. Entonces, ¿qué pasa si usted nunca le ha recibido de manera personal? ¿Qué pasa si usted nunca se ha arrepentido de sus pecados? ¿Qué pasa si usted nunca ha dicho personalmente, yo quiero ser hecho hijo de Dios? Esto es independiente de que mis papás son cristianos. No, eso no tiene nada que ver. Ellos le recibieron, ellos son adoptados. Ahora yo le tengo que recibir para yo ser adoptado. Y yo le quiero preguntar a usted, hay gente a veces de 50, 60 años que aunque nació en un hogar cristiano, jamás en su vida tomó la decisión. Hay muchos adolescentes y jóvenes que a lo mejor nacieron en un hogar cristiano que dice, pues que mis papás se congregan aquí desde hace muchos años. ¡Qué bueno por ellos! Pero ¿y tú? ¿Ya tomaste esa decisión? Acompáñame a Romanos capítulo 8, versículo 23, por favor. Romanos 8, 23 dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Fíjese cómo se presenta la adopción todavía como futura, porque se refiere a la redención del cuerpo cuando los vivos serán transformados y cuando los que hayan dormido se levantarán en Cristo. Y entonces entremos a la eternidad con Él. Y si pasa una página adelante, ahí mismo en Romanos capítulo 9, versículo 4, dice que son israelitas, de los cuales son, ¿qué cosa? La adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Así como los israelitas fueron hijos naturales de Dios a través de Abraham, usted y yo fuimos adoptados como parte del pueblo de Israel, como Israel espiritual. Porque sin serlo en la sangre recibimos el mismo trato que los israelitas. Ahora, esto no tiene nada que ver con la teología de la suplantación. Algunos creen en la sustitución, que Dios es un lado al pueblo de Israel para meter a la iglesia. No. Y vuelvo a usar el ejemplo de la adopción. Hay parejas que teniendo uno, dos, tres hijos, adoptan a otro. Porque Dios les dijo en su corazón que tenían que adoptar a alguien. Me acuerdo mucho de una pareja que teniendo varios hijos llegaron ante el procurador del DIF. El procurador del DIF les dijo, a ver, ¿y ustedes para qué quieren otro hijo? Ya tienen muchos. Y el varón, guiado por el Espíritu Santo, le dijo, mire, no es que yo necesite otro hijo, es que ese niño necesita unos papás. Ese niño necesita una familia. Y aquí estamos. Mis hijos lo están adoptando como hermano, mi esposa y yo lo estamos adoptando como hijo. Cuando dijo eso, el procurador dijo, ah, caray, no, pues tiene toda la razón. Le firmó, adóptelo. Ahora, el hecho de adoptar un hijo no significa que los que son hijos naturales se desechen. No significa que sean hechos a un lado. Esto mismo ocurre con Dios respecto a su relación con el pueblo de Israel y con la iglesia. El hecho de que nos adopte a nosotros como hijos no significa que Dios deje de amar a Israel como sus hijos a través de Abraham. Porque al final de cuentas, el pueblo de Israel seguirán siendo eternamente hijos de Dios en ese sentido. ¿Qué aplica también el concepto de la salvación personal? Sí. Pero el pueblo de Israel seguirá siendo el pueblo especial de Dios. Éxodo capítulo 4, versículo 12. Vea lo que dice. Éxodo 4, 12. Esto es un término que solamente solo aplica Dios a Israel y a ningún otro pueblo. Éxodo 4, 12. ¿Qué dice ahí Israel? ¿Qué dice Dios de Israel? ¿Cuatro qué le dije? A ver, entonces se me hace que yo me equivoqué. Yo puse una cita donde dice, Israel es mi hijo. Déjeme checo dónde lo anoté. Israel es, ¿qué versículo es? ¿4:22? Gracias, yo me equivoqué. Es cierto. Dirás a Faraón, 4:22, por favor. Gracias. 4:22, dirás a Faraón, Dios ha dicho así. ¿Qué dijo Dios así? Israel, ¿qué cosa es? ¿Mi qué? Primogénito. Ahora, Aquí hay otro término, primogénito. Cuando habla de Jesucristo, a Jesucristo, ¿cómo se refiere Dios de él? Su unigénito, el único Hijo de Dios que comparte la naturaleza divina, la naturaleza de Dios. Por eso dice, es mi unigénito, único Hijo. No hay otro más como él, ni habrá otro, ni antes de él hubo otro, porque es único. ¿Pero qué tiene que ver primogénito? ¿Primogénito qué significa? El primero. Y después del primero vendrán otros. Israel es el primogénito. ¿Quién es el segundo hijo? La iglesia. Israel es el primogénito porque Dios escogió a Abraham y que de ahí naciera ese pueblo. La iglesia es su segundo hijo y ahí nosotros llegamos, ¿cómo? ¿Por qué? Por la adopción. ¿Queda claro entonces cómo Dios nunca desecha al pueblo de Israel? Ahora, Oseas capítulo 11, versículo 1, dice, cuando Israel era muchacho, ¿qué cosa? Yo lo amé y de Egipto llamé, ¿a quién? A mi hijo. Es cierto que también esta es una palabra profética para Jesucristo, pero específicamente hablando en el sentido literal se refiere al pueblo de Israel. Israel fue traído a una relación especial con Dios, a una relación colectiva que no disfrutaban otras naciones. Y Dios le dijo, tú eres una nación especial, tú eres mi especial tesoro. Deuteronomio 14:2 dice, porque eres pueblo santo al Señor tu Dios, y el Señor te ha escogido para que le seas un pueblo que único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Esto para que nos quede claro que el hecho de que usted y yo fuimos adoptados y la iglesia somos el hijo adoptivo de Dios, esto no hace que Israel demerite o pierda su relación. Y así como una pareja cuando adopta a un hijo y teniendo hijos naturales o hijos de sangre, hijos biológicos, eso no significa que esos hijos pierdan su calidad o sus derechos como hijo, que compartirán, sí. Por eso le decía yo, una pareja cuando ahora hace su testamento, pues tiene que decir, bueno, tuve dos hijos de sangre, adopté otro, ahora las cosas las voy a repartir exactamente con los mismos beneficios para todos. Y si estos dos estudian en una escuela que tengo posibilidades de pagar, este adoptado tendrá los mismos derechos. Y si a estos dos les ayudé a poner un negocio cuando son adultos, este que es adoptado también tiene el mismo derecho. Y si a estos dos les di una recámara a cada uno, este otro tiene también su derecho. Y si estos les compro tal cosa, estos también tienen su derecho. Ni uno ni otro pierden sus derechos porque ese es el sentido de la adopción. Ahora, en Efesios 1:5, regresemos al Nuevo Testamento, dice Efesios capítulo 1, versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser, ¿qué cosa? Adoptados, hijos suyos, ¿por medio de quién? De Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahora, otra pequeña diferencia. No se vayan a sentir mal. Cuando uno tiene un hijo biológico, pues yo sé que los amamos. Y usted ve a sus hijos hermosos. Y usted ve a sus hijos como lo máximo. Pero así salieron. Y usted no puede decir cuando lo ve, ay, mira cómo salió, se me hace que lo regreso. No. Porque son su sangre y usted los ama. Y cuando una pareja decide adoptar, lo hace como Dios, por el puro afecto de su voluntad. porque lo quiso hacer, porque lo quiso tener. Y no se conforma, lo buscó y luchó por él y tuvo que pagar un precio. Bueno, igual cuando se tienen hijos propios, a menos que nazcan en Salubridad o en el IMSS. Pero si no, si usted lo quiere tener en un hospital particular, pues tiene que pagar un precio, ¿verdad? Me acuerdo que una señora iba caminando con la carreola y su bebito adentro y se encuentra a una amiga y le dice, ¡ay, qué bonito tu bebé! Y dice, pues casi ya es mío. ¿Cómo que casi ya es tuyo? Y dice, es que todavía no termino de pagar el hospital. Siempre hay que pagar un precio. Pero note que Jesucristo hizo posible nuestra adopción. ¿Y por qué razón nos adoptó Dios? Porque quiso. ¿Por qué lo quiso usted? Quiere decir que usted y yo no fuimos un accidente de la naturaleza para Dios. Dios nos escogió para ser sus hijos. Y esto le da un sentido a la adopción. Dios no dijo, mira lo que me tocó. No, Dios dijo, quiero adoptar a él, a ella. Quiero adoptar a cada uno de ellos. El problema es que a veces nosotros no queremos ser adoptados. En Casa Asistencia hay un protocolo muy bonito que cuando una pareja va a adoptar un niño o una niña le pregunta, así como un varón cuando se quiere casar y le pregunta a la mujer, ¿te quieres casar conmigo? Y la mujer le responde, sí, sí quiero. Bueno, los papás le tienen que preguntar al hijo, ¿quieres ser mi hijo? Y luego los niños pues le tienen que hacer la misma pregunta a los papás. Ahora, en cierto sentido, eso ocurre entre Dios y nosotros. El único problema es que hay muchos que le dicen a Dios, no, yo no quiero ser tu hijo. Yo no quiero nada contigo. Y ellos son los que rompen la relación. La adopción no es forzosa. La adopción es voluntaria. Pero aquí hay una cuestión. No es solo la voluntad de Dios, es nuestra propia voluntad. Porque Dios dice, yo quiero ser tu padre y yo quiero que tú seas mi hijo. Y fíjense qué caballeroso, qué gentil, qué amable es Dios. Él no nos forzó a ser sus hijos, sino que tuvo la delicadeza de decirnos, yo quiero ser tu papá. ¿A ti te interesa ser mi hijo? Pero, ¿cuántas veces lastimaremos el corazón de Dios porque no quisimos ser sus hijos? Así como los israelitas eran herederos de las promesas, pero aunque tenían derecho a la herencia, pues muchas veces lo perdían por la ley, pues nosotros también muchas veces perdimos todo porque estamos bajo la ley del pecado. Y no hemos aceptado lo que Dios nos está ofreciendo. La adopción es algo que nace en el corazón. Yo le quiero mostrar unos versículos en el libro de Jeremías, por favor. Fíjese qué bonito lo expresa Jeremías. Capítulo 3, versículo 19. 3:19 dice. Esta es una pregunta que nace en el corazón de Dios. Yo preguntaba, ¿cómo os pondré por hijos? Y os daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones. Y dije, me llamaréis Padre mío y no os apartaréis de en pos de mí. Fíjese la inquietud en el corazón de Dios. ¿Cómo puedo hacerle para que tú seas mi hijo y yo te pueda dar a ti lo mejor? Ese es el anhelo de Dios. Hay gente que le dice, Dios, ¿y tú dónde estabas cuando yo estaba sufriendo? Dios quería que tú fueras su hijo. Pero a lo mejor tú nunca le hiciste caso. Muchas veces nosotros fuimos los groseros, los que le rechazamos. O a lo mejor nuestra propia familia cuando éramos menores de edad. Pero yo veo cómo Dios muchas veces busca aún a los niños. El anhelo de Dios es que tú le llames papá, que tú nunca te alejes de él y que tú puedas recibir lo mejor. Y la adopción se inicia con la idea misma en el corazón de quien pretende adoptar un hijo. En Jeremías capítulo 31, versículo 9, Fíjese cómo esto es algo que nace en el corazón y sin haber un vínculo sanguíneo, hay un vínculo espiritual. Y Jeremías 31:9 dice, irán con lloro, mas con misericordia los haré volver y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre y Efraín es mi primogénito. Es un acto en el que no se engendra, sino que se da a luz en el corazón. Y en el versículo 20, ahí mismo en Jeremías donde estamos, 31:20, dice, ¿no es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño de quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas, ¿qué pasa con las entrañas de Dios? Se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice el Señor. Ahora, ¿cómo entendemos que esto lo aplica Dios a nosotros? Ahora vamos al 2 de Corintios capítulo 6, versículo 18. 2 de Corintios capítulo 6, versículo 18. 2 de Corintios 6, 18. Y dice, y seré para vosotros, ¿qué quiere ser Dios para nosotros? Por Padre, y vosotros me seréis, ¿qué? Hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Qué quiere el Señor tener? Hijos e hijas. Es una decisión firme, una elección en la cual Dios lo eligió a usted, lo escogió a usted y quiere que usted tenga todos los derechos y todos los privilegios de ser su hijo. Dios no nos adoptó porque no le quedara de otra. Dios nos adoptó porque nos ama. Dígale a la que tiene a su lado, Dios te ama tanto que quiere adoptarte. Yo sé que muchos aquí ya pasaron por el protocolo de la adopción, cuando le reconocieron como Señor, cuando le pidieron perdón, cuando nacieron de nuevo, y la mayor parte de nosotros lo hemos hecho, pero sé que muchos todavía no lo hacen. Y en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 y 2, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 y 2, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Por qué dice que somos semejantes a Él? Pues porque nos adoptó y nos hizo, ¿qué nos hizo? Sus hijos. Yo le voy a pedir que cierre sus ojos. Y yo quiero terminar este tiempo con dos momentos de oración. Primero me quiero dirigir a aquellos que todavía no son adoptados como hijos. Aquellos que a lo mejor sí creen en Dios, a lo mejor no creen en Él. A lo mejor son de los que le han cuestionado, ¿dónde estabas tú en determinado momento de mi vida? Y no han entendido que Dios nos ama tanto que Él ha hecho hasta lo imposible para que nosotros lo adoptemos, seamos adoptados por Él, para que así como Él nos adopta como Padre, nosotros lo podamos recibir a Él en nuestro corazón. Me quiero dirigir a aquellos que a lo mejor sistemáticamente lo han rechazado y le han dicho, no me interesa. Me quiero dirigir a aquellos que habiendo nacido en un hogar donde se practica la fe cristiana, evangélica, tal vez han crecido creyendo que eso es más que suficiente y nunca han tomado una decisión personal de decirle, Jesucristo, yo quiero que tú seas el medio de adopción en mi vida. Yo quiero ser adoptado como hijo, quiero recibirte como Señor y Salvador de mi vida. Y yo sé que en este grupo habrá gente de todas las edades. Así que si esa es su condición, y usted quiere hoy romper con la maldición de la ley del pecado y ser adoptada como hijo de Dios, yo le pediría que se pusiera de pie y me permitiera orar por usted. Si alguien esta mañana dice, yo quiero ser adoptado como hijo de Dios, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. A veces pensamos, pero tengo tanto tiempo asistiendo a la iglesia. La adopción no se da por venir mucho tiempo a la iglesia. La adopción se da cuando nosotros le recibimos a Él. Quien se puso de pie, yo te voy a pedir un favor. Ven aquí al frente. Toma tus cosas y ven aquí al frente. Ven aquí al frente. Dios te bendiga. ¿Cuál es tu nombre? Fernanda, Dios te bendiga. ¿Tu nombre? Gloria, Dios te bendiga. Gloria, ¿tu nombre? Hugo, Dios te bendiga. Hugo, ¿tu nombre? José, Dios te bendiga. Verónica, Dios te bendiga. ¿Tu nombre? Rebeca, Dios te bendiga. Carlos, Dios te bendiga, Carlos. Jairo, Dios te bendiga. Josefina, Dios te bendiga. ¿Tu nombre? Rebeca, Dios te bendiga. Berenice, Dios te bendiga. ¿Tu nombre? Jesús, Dios te bendiga. Hoy ustedes van a tomar la decisión más importante, porque cuando nosotros decidimos ser adoptados por Dios a través de Jesucristo como hijos, nos da acceso a la eternidad. ¿Tu nombre? Daniel, Dios te bendiga. Jonathan, Dios te bendiga. ¿Tu nombre? Rogelio, Dios te bendiga. ¿Tu nombre? Enrique, Dios te bendiga. Lo más precioso es cuando nosotros tomamos conciencia de este acto maravilloso de la adopción. Y que a partir de hoy seremos llamados hijos de Dios. ¿Cuál es tu nombre? Josué. Ponte aquí en la orillita, Josué, por favor. Lo primero que tenemos que hacer es decirle, Jesucristo, perdóname. Cierren sus ojos, por favor. Y díganle, Jesús, perdóname por todos mis pecados. Perdóname por todas las cosas malas que yo he hecho en mi vida. Perdóname por haberte rechazado tanto tiempo. Perdóname porque he vivido escondido de ti muchos años. Y díganle también con voz audible, Señor Jesús, gracias. Porque ahora entiendo que con tu muerte y con tu resurrección, tú hiciste posible mi adopción. Gracias porque no soy una simple criatura. Hoy, a partir de hoy, domingo 11 de enero del año 2015, yo vuelvo a nacer de nuevo. Pero ahora nazco como hijo de Dios. Ahora que tú me adoptas a mí. Y díganle algo, Señor Jesús, así como tú hiciste todo lo posible para adoptarme, yo te quiero decir, Señor Jesús, que quiero ser tu hijo y quiero que tú seas mi padre. Gracias por las bendiciones, por las promesas, por la herencia que tú tienes preparada para mí. Yo te bendigo, Señor, en el nombre de Jesús.